Buenas noches, queridos radioescuchas, o debiera decir internetescuchas, que semana a semana, cuando grabamos, nos siguen de manera casi religiosa esta hora y pico de conversación profunda y distendida de temas variados e interesantes. Bienvenidos a los Motherfuckers. Cada vez se me hace más difícil meter estas introducciones. Por favor, para la próxima les pediría algo de ayuda. Juliana, buenas noches. Buenas noches, Ernest. Son espacios en los que comentamos temas trascendentales que pueden cambiar la percepción de lo que han visto últimamente nuestros Spotify escuchas. Vaya ahí. Fernando, X, ¿qué tal? Pues de lo que dijo Yuil, nada que agregar. Rest my case. Next, siguiente. Fernando, sin X. Hello. ¿Qué hay, mi estimado Ernest? Te comento que, aparte del saludo inicial, el equipo de producción está... tiene la propuesta de que hagas una editorial. Al inicio, una editorial de 5 minutos. Con el tema de mayor interés. Entonces, para que te vayas preparando. Está bien. Oye, nos estaban diciendo que te estás saltando las entrevistas. Que te quedas dormido, que te haces el loco y no estás asistiendo a las entrevistas. ¿A quién le dices eso? No sé. Ernesto. No sé. Eso manda a decir el equipo de producción. Oh, ok. En el mundo conito que tenemos dentro, claro, dentro del el equipo de producción. Ok, sí, sí. Está bien. Bueno, entremos en materia para no alargar esta irrelevante charla sobre las cosas que no hacemos. Pasó WandaVision, pasó una semana que no grabáramos. Tratábamos de ser constantes e ir episodio a episodio, pero no pudimos. La ceniza del volcán Sangay nos impidió hacerlo. Esa es la excusa oficial. Y saltamos directamente a lo que tiene que ver con el episodio final, The Season Finale, o Series Final, ¿cómo se llamaba? Series Final. El final season de la final. Serie. No, pero el título era Season Final o Series Final, creo que era. No recuerdo. El título tenía un nombre así medio... El del episodio era el final de la serie, creo. Series Final, ok, está bien. Donde muchas respuestas se respondieron y otras no tanto. Se dejaron sin responder. Otras se quedaron sin responder o las teorías que habíamos construido alrededor de estas semanas de ver esta serie, Marvel dijo... No hay tantas cosas en nuestra hoja de ruta. Ustedes son unos malitos soñadores. Y pasó ese episodio y lo vimos, vimos los episodios, los créditos y las escenas postcrédito que nos dejaron pie para seguir elucubrando teorías. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les gustó? Ya en resumen de la serie, ¿qué podemos sacar a limpio? Bueno, yo le voy a decir al equipo de producción que vuelva con la costumbre de darte 2 shots de tequila antes de iniciar el episodio, dado que sin un grado de alcohol en el cuerpo pierdes elocuencia en tus introducciones. Solamente tomé café hoy día, disculpen. Claro, entonces no, tienes que hacerlo irlandés en todo caso para cuando iniciemos el episodio. Está bien. Listo, yo el final... Tengo que confesarlo que la primera vez que lo vi fui influenciado por mis expectativas. Tuve que verlo 2 veces, ya la segunda vez que lo vi. La primera vez no me dejó un mal sabor de boca, pero soy consciente de que fueron por mis propias expectativas. Pero ya una vez que vi por el capítulo por segunda vez, pasaba unas 8 horas, puedo decir que fue un muy buen cierre. A este episodio llamado el final de la serie, creo que se llamó, pero como sí. Diciendo de Disney, te deja claro, no va a haber más, así que no me molesta. Aquí terminó todo, entonces. Pero sí, fue un buen cierre, la verdad. Eso es lo que ¿ustedes creen que no vaya a haber más temporadas de WandaVision? Yo creo que ya no. Fue bastante claro el nombre del episodio, como lo que dice, pero... O sea, no moleste hasta aquí. Agradezca. Pero, o sea. Yo, si es por el título del episodio, es este. Recuerden que lo que ella se construyó en ese pequeño espacio de Westview era una serie. Entonces, quizás por ahí va el nombre. Buen punto. Lo que sí puede ser es que no sea de aquí al próximo año que veamos otra temporada. Quizás pasen un par de años, o no sé, quizás tienen razón. Pero no puedes tener un regreso de WandaVision si ya después ya de haber estrenado Multiverso de la Locura, ¿no? No puedes hacer eso. Entonces, y eso ya se estrena en 2022, así que ya no te alcanza el tiempo. Por Aparte eso. que ya lanzaste el ¿cómo es? Falcon y el Winter Soldier, entonces ya como que no. O sea, todas las balas van para allá. Yo espero que Disney haga lo que no hizo Netflix con Stranger Things, que con una sola temporada era suficiente. O sea, si con Stranger Things si hubiera solamente una temporada, genial. Era hasta serie de culto se podía convertir, pero llegó un momento en que ya Netflix dijo, no, pues saquémosle más dinero a estos muchachos, Dijo, la plata, la o al plata, la chinos, plata. o a la empresa china, no, esto puedo explotar estos, puedo pasar estos muchachos 2 años más. La verdad es que la serie fue decayendo. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que con una temporada o una vez que las hagas es suficiente para que se postergue el legado. Yo espero que WandaVision sea una de ellas, ¿no? Y no sé por qué estoy hablando como futbolista, pero Porque estoy, o sea, yo me estoy faltando de los cuentos yo le voy a pedir por cronómetro 5 minutos al director del programa, porque realmente yo no puedo dejar pasar y hablar sobre el capítulo 9 sin al menos dedicarle 5 minutos al capítulo 8, señor director, si me permite, ya que en el nuevo episodio solo le solicito 5 minutos para hablar del episodio 8. Aguántame un cacho, estoy en este Dale. momento poniendo arranca ahora. Go. Muy bien, 5 minutos. Nunca pudimos hablar del episodio 8 de WandaVision, pese a que junto con el episodio 4 me pareció tal vez el más explicativo y valioso de toda la serie. Cuando quieres unir los hilos, cuando quieres encontrar las razones, el por qué pasa esto, por qué pasa aquello, cómo se unen los hilos con el resto de del MCU. Cuando quieres obtener respuestas, en realidad muchísimas de las respuestas se dieron tanto en el episodio 4 como en el 8. Y con respecto al episodio 8, en el cual a través de, no sé si decir amenaza o a través de irle extrayendo cosas, Agatha empieza o hace un recorrido, hace que Wanda haga un recorrido completo por su vida. Al menos de las partes que recuerde de manera consciente o inconsciente, O que sepamos nosotros, en realidad. O que podamos correcto, estar en conciencia correcto, nosotros. y hace ese recorrido, el cual es muy, muy, muy interesante porque une muchísimos hilos, sobre todo une los hilos que nos hacían falta desde el final de Civil War, desde el crédito de Civil War, hasta el inicio de creo que era la era de Ultrón, gracias. De la era de Ultrón. Entonces, nos une un montón de hilos que, como sabemos, hay gente que ya los tiene unidos desde el cartoon, perdón, desde el cómic, pero, y ya lo dijimos desde el primer episodio, acá puede cambiar, porque son líneas paralelas que esperamos que no se alejen mucho las unas de las otras, pero ahí están. Entonces, allí, de las partes más importantes, yo encontré el episodio 8 extremadamente conmovedor. Por supuesto que cada uno, Sí. la belleza de las cosas no solo esté en las cosas en sí mismas, sino a través de qué ojos lo miras, y depende cómo te va tocando a ti o cómo no te va tocando a mí. ¿Por qué me gustó muchísimo a mí el capítulo 8? Primero porque tiende los hilos de un montón de cosas, explica muchísimas cosas, te da pistas de otras, pero sobre todo, ¿qué me gustó a mí? Me gustó mucho la parte en la cual está Wanda en ese país de Europa Oriental, bueno, está en Sokovia, donde tiene su espacio con su familia, en el cual el papá, que es vendedor de DVDs y CDs piratas y de series en televisión, en una maletita. Se dice que el papá de Wanda era mitad socovés y mitad guayaco por el tema de la venta de DVDs. Entonces, Yo esa es una podría teoría que se apostar maneja. que él vive en Vergeles, sale en un bus, se para en la Francisco de Orellana antes de Sauce Honto a venderte DVDs allí, la última generación de DVDs allí. Con Allí la está el papá. mochila. Hay que ir a buscarlo con la mochila, hay que ir a buscarlo porque debe estar allí. Y me pareció súper súper interesante de que estando en una guerra, ellos encontraron en el día de ver las películas, primero un vehículo para empezar, y ya tenían en la cabeza que tenían que aprender otro idioma, estaban aprendiendo inglés viendo puras películas y series, seguramente tenían la idea de salir de ese infierno, solo que los padres siempre estaban sonriendo, pero ya tenían la idea de salir del infierno, pero sobre todo porque en la familia de Wanda, en la familia Maximoff, encontraron su lugar feliz, su momento feliz, su hora feliz, en los cuales podían estar todos reunidos viendo series de televisión. Entonces, me pareció súper interesante ese lugar, porque esa noción de lugar feliz, de momento feliz, el cual se lleva todo, ya lo he visto en otros lados, ¿ya? O sea, el otro día hacíamos la broma de que cuando estás viendo, creo que era Happy Gilmore, era así, el golfista, ¿sí? Cuando está en su peor momento, pero tenía que concentrarse, el instructor, Apollo Creed, le decía, anda a tu lugar feliz, y todos sabemos cuál era el lugar feliz de Happy Gilmore, era un jardín donde había mucha cerveza, donde la novia estaba en negligé, y donde había un enano en una bicicleta, me encantó el lugar feliz de Happy Gilmore. El lugar feliz de los Maximoff era la televisión, viendo las cosas frente a la televisión, donde se metían a una realidad, o donde todo tenía final feliz, veían comedias, veían series, veían sitcoms, veían Hechizada, veían todo ese tipo de programas, y al final ella asoció esas series de televisión con su lugar feliz, con el lugar feliz de la familia. Ella, allí es donde la televisión la convierte en su mundo perfecto, en su WandaVision, en su noción de televisión. La televisión feliz para ella, donde ella era feliz con su familia, es WandaVision, ¿ya? Entonces eso es lo que me impactó muchísimo. Ella, todo el dolor lo termina aislando en programas de televisión, en su propio mundo, y ese dolor en el cuál está en el aislamiento y la televisión termina siendo tu mejor amigo. Yo sé que hay gente que lo ha tomado diferente, pero el año pasado muchos lo vivimos así. Ahí se paró el tiempo, ¿no? Muchos los vivimos así. O sea, hubo gente que desde el día 15, 16 de marzo de esa noche no volvió a ver a muchísima gente durante los próximos 3, 4, 5 meses. En mi caso muy particular, yo viajé el día 14, 13 o 14 de marzo, no me acuerdo, fue un día domingo, y no volví a ver a mi familia hasta el día 25 de julio. Más de 4 meses después yo no vi a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Estuve en otra ciudad y tuve que estar recluido. Pese a que tuve que estar en otra ciudad, tuve que salir a los 15 días a trabajar ya a la calle cuando la gente se moría. Entonces, me tocó estar en una ciudad extraña donde si algo malo me pasaba no había quien me ayudara, pero al final, ¿cómo terminabas? Yendo de noche a tu casa, prendiendo el Netflix, estando los fines de semana prendiendo el Netflix, haciendo los Netflix party, y te encerraste al final en una realidad. Yo estoy seguro que durante todos esos meses hiciste un montón de maratones, hiciste un montón de cosas tratando de no ver los noticieros, sino que ese Netflix o ese Amazon o eso, lo que haya sido, te ocultaste en él, te resguardaste en él para tratar de no ver la realidad. Con algo de suerte tuviste un sueldo, no tuviste que salir o algo por el estilo, pero te resguardaste en eso. Entonces por eso a mí me pegó muchísimo, porque fue casualidad, porque eso ya estaba planeado de terminarlo, claro, en el mismo 2020, en julio creo que lo tenían terminado, pero tuvieron que terminar en noviembre, diciembre. Y de seguro estuvo escrito mucho antes. Uh-huh. Ya, y estuvo seguramente escrito, pero si tú te das cuenta, ella se refugió y refugió los momentos felices de su familia en una televisión. ¿Ya? Y nosotros hicimos el año pasado exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora ya no tanto. Escapar de la realidad. Correcto. Wanda escapó de la realidad, creó su propio mundo, creó su realidad a partir de la televisión, su propia realidad. Y eso se ve explicado totalmente en ese capítulo 8. Por eso no lo quería dejar pasar, por eso quería ponerlo allí en solo para que quede como constancia el cómo creó su mundo, cómo creó su WandaVision. Cómo se absorbió allí, cómo quedó todo su momento feliz hasta que cómo terminó todo cuando un bombazo de una bomba de las industrias Stark derrumbó el edificio, hizo un hueco, mató a sus padres. Yo estoy seguro que aunque no se ve lo que pasó en ese momento, es que cayó una bomba, ella creó una burbuja de protección alrededor que solo alcanzó para ella y para su hermana, y así se salvaron. Lo de la burbuja seguramente lo vamos a hablar después, pero eso quería, y de ahí obviamente después hay el resto de explicaciones. Aparece el dolor de Wanda con sus seres queridos, aparece el dolor de Wanda con Vision, porque seguía, aparece el dolor de Wanda también, que fue muy fuerte, con su hermano Pietro, pero explicó muchísimas cosas. Me parece una obra maestra, y yo a Jill en el WhatsApp le dije, no quiero que haya un episodio 9, porque no lo va a superar, Efectivamente, creo que fue así, porque fue extremadamente emocional. Y el episodio 9, pues ya lo van a comentar ustedes y yo voy a coincidir con ustedes, seguramente en lo que van a decir. Listo, señor director, he dicho lo que tenía que hacer el episodio 8. Dele. A mí me gustó mucho ese halo de ese episodio 8 volviendo. No me voy a tomar 5 minutos. Aparte, se me acaba de caer la aplicación del reloj. Me gustó mucho de ese episodio lo que nos explicaron sobre los dos personajes protagónicos y lo que significaba en realidad el uno para el otro. Y ya atándolo a todo lo del resto de la serie, que alguna vez lo conversamos, cómo nos hicieron tomarle un cariño y un valor real de más de una dimensión, de simplemente es la chica con problemas y es el robot superpoderoso, son personajes mucho más complejos, claro, que tienen muchas más capas de cosas y de sentimientos y de situaciones que quizás no nos íbamos a imaginar. O sea, tú terminas yéndote de moco todas las veces que terminas yéndote de moco cuando Stark muere o cuando el Capitán América está solo frente a un ejército, porque llegaste a entender todo lo que era cada uno de los personajes a través de todas las películas, con todas sus contradicciones o con todos sus valores inquebrantables, pero los llegaste a querer mucho, ¿no? Entonces, por eso sufrías con ellos. Ya para cualquier otra, lo que les comentaba, para cualquier otra película en la cual participen estos dos personajes, de seguro van a ser puntos en los cuales vas a conectar mucho, porque ya tienes todo esto de aquí que viste en estas 9 semanas. Y eso en verdad es muy valioso para lo que pueda construir Marvel con sus historias a partir de esta serie y cualquier otra película que venga adicional. No sé ustedes cómo lo vieron, no solamente el episodio, sino Juliana y Fernando, la serie en general. La serie me parece que fue muy bien escrita, muy bien actuada. Creo que como serie en sí cierra un arco importante, que es la relación entre Visión entre Visión y la brujita. Creo que cuenta bien, termina de cerrar cómo ella ha luchado con todas las pérdidas desde sus padres hasta sus hermanos y el amor de su vida. Y enriquece mucho, mucho el universo, porque uno se da cuenta, por ejemplo, de que ella ya tenía los poderes antes de ella toparse con la gema de la mente. Entonces eso había que indicarlo. Entonces todo eso fue muy bien escrito, muy bien actuado, la producción excelente. Y eso es lo que puedo decir en términos generales, ¿no? Muy bien escrito. Yo me quedo con el comentario de Fer Delgado, o sea, es una cuestión un poco más profunda en la psicología del personaje, pero yo vi un video y ahí sí lo pongo en la mesa. Al final del día, el tipo de final que tuvimos, Wanda se escapa y después de todo lo que hizo, ¿ella es la villana o es simplemente parte de todo el efecto que su dolor le provocó? Porque todo lo que hizo fue terrible. Entonces, ¿nosotros la vemos como la heroína redimida o sí terminó siendo la villana? Para mí termina siendo la villana. Yo creo que para los habitantes es la villana, obviamente. La odian, si hubieran podido lo hubieran quemado ahí mismo. Y haciendo referencia a una frase muy épica del Joker. Solamente necesitas un mal día para caer en la locura. Y esta chica, la verdad es que tuvo algunos años malos. Entonces, pero si se dan cuenta, correcto. En realidad lo de ella es son buenas intenciones casi todo. O sea, el dejar a la gente en ese loop de dejarlos colgados, según ella, los estaba tratando de dejar tranquilos y felices. O sea, en realidad las buenas intenciones de la man estaban. No le salió bien. El tema es que si... No creo que pasen, pero sería un jonrón si lo hacen. Si recuerdan bien, aunque les tomó menos tiempo, a Thanos nos lo explicaron como un villano, o sea, con un fin terrible, pero extremadamente bien... con un motivo, con una motivación. Un muy buen motivo. Un nuevo motivo y un motivo recontralógico que tú te sentabas a pensar y decías, tiene razón este gallo. Más o menos así la podríamos ver a Wanda, con todo lo que hizo en esta sola serie. Y con todo lo que hizo antes, cuando trató de sacarlo a Crossbones de cerca de la mayoría de la gente donde estaba, ¿cómo se llamaba la ciudad? Lagos. Cuando pasó eso, cuando trató de... cuando trató de salvar al Capitán América por la explosión. Exacto. Y todo lo que hizo ahora en WandaVision. O sea, en realidad la man puede tener todas las mejores intenciones y quizás con lo poderoso que es. O sea, si logran volverla una villana a ella... nos va a coger a todos por todos lados. O sea, nos va a doler mucho que sea ella una villana, y tiene todo para ser una villana. O sea, tiene demasiado poder. Se lo dice Agatha al final. Vas a ser más poderosa que el hechicero supremo. Exacto. Entonces, si llegan a consolidarla como una villana en futuras películas, en futuras historias, sería el éxito. No creo que pase, pero podría ser. Yo creo que sí, porque, o sea, actualmente no es el término villana, sino es término amenaza. Entonces, entonces, para los Avengers que quedan, no sé cómo es el estatus ahorita, ella es una amenaza por el comportamiento que tuvo. Para las agencias gubernamentales, por más bien que te caiga, sigue siendo una amenaza. Y para el término de Strange, que es el otro aspecto ya del mundo místico, también sigue siendo una amenaza. Entonces, ya solamente está de que se redima o ya caiga como villana y posteriormente puede redimirse, ¿no? Pero sería un buen giro que termine siendo una villana y que al final pueda reaccionar. Sí, lo que yo veo es que en el mundo de Marvel es mucho más real, o sea, es mucho más lo que la gente siente o la gente normal experimenta por los desastres que hacen los Avengers o que hacen los que están en el entorno de los Avengers, que si lo comparas con DC, que se caen los edificios, se cae todo el mundo, no pasa nada, 2-3 niños llorando y ya está. Acá se ve algo más directo. Como y Marta. Marta, por Dios. O sea, bueno, ya Marta, ya. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Estados Unidos y solamente Marta fue la afectada? Entonces, en los Avengers... No, le fue muy mal en Batman contra Superman, le fue súper mal, o sea... O sea, toda la película se basaba en eso, en que Bruce Wayne estaba cabreado porque le botó un poco de edificios. Sí, pero en todo el recorrido de todas las películas. No, sí se entiende, sí se entiende. Y es que también tienes mucho más de que, tienes mucho más que rellenar comparándolas. Pero aún así, yo la verdad, viendo cada una de las películas o cada una de las cosas que nos han dado Marvel en sea en películas o en series, muy pocos han sido los villanos, así como que tú dices, wow, qué villano. Puedes decir Kingpin o puedes decir Thanos, pero, y ahorita quizás Wanda, pero de ahí, los demás villanos, incluso Agatha, recontra unidimensional, o sea, soy malo y quiero tu solo poder. Solo te sirven para una película. ¿Qué cosa? Solo te sirven para una película la mayor parte de los villanos. Por eso, o sea, y no los puedes volver a usar. Entonces, incluso Agatha, de hecho, lo que les quería mencionar de la serie, de todo lo que pasó en la serie, la parte que más me decepcionó fue Agatha. porque parecía que era tan, tan calculadora, tan, se lograba meter en todas las cosas, tenía tanto, influencia, y al final terminó siendo una man que quería el poder de alguien más, y por eso soy mala, y Y ya, ya. y nada más. O sea, nunca nos explicaron por qué la iban a quemar, por qué traicionó a su madre, por qué. O Bueno, sea, nos dejó muchos vacíos, en realidad, como se para decir. supone que o sea, que ella quería, ella en sabía del mito, o sea, el arco o confrontación entre Agatha y Wanda se basaba en que Wanda era una bruja sin conocimiento, era totalmente empírico, tenía un poder demasiado, y Agatha tenía un conocimiento, una base. O sea, eran dos brujas poderosas, pero con Agatha tenía la diferentes bases. curiosidad de dónde sacó este poder. Eh, Sí. ella, ella fue a No, Westview no, porque y era no. curiosa. Dijo, ¿y este poder de dónde salió? Y fue curiosidad. Sí, exactamente, pero. pero recordemos que lo analizó y la man llegó a la conclusión: sabes que tú eres la bruja escarlata y contigo solamente hay una vía que es el desastre. Bacán, pero la Y mano no tienes sirvió el solamente pero no tienes para ni el eso. no tenías ni el conocimiento ni el ni el ni el no lo puedes manejar y vas a ser un desastre. Dame el poder a mí, que yo tengo una capacidad técnica, tengo doctorado, tengo posgrado en Me brujería, le he pasado pero eso, estudiando. Me la pero paso eso estudiando es como el y mago dame. 400 años de ser bruja. Tengo más experiencia, mira mi LinkedIn y dame ese poder a mí que yo lo puedo administrar Ese es mejor. el tema, es como el man que te viene a decir, yo te puedo cambiar el país y te puedo dar 10 mil vacunas en 100 días, pero, o 10 millones de vacunas en 100 días, pero en realidad te lo dice nada más, o sea, a eso voy. Nunca nos explicaron, nunca nos hicieron notar de alguna forma u otra, contándonos un poco más en la historia de ella. O sea, si se tomaron por ejemplo, en realidad hubieron algunos capítulos que tú decías, no eran tan necesarios. Tuvieron buenos, pero no eran tan necesarios. Quizás si le invertían un poquito más a la man. Ok, la dejaste guardadita ahí, pero sabes que quizás es una amenaza muy grande, sabes que quizás se puede rever, o sea, te da chance a que la puedas trabajar más en un futuro y no simplemente sacarla como un comodín Yo creo que y subestimaron un poco el y que en verdad personaje. sea algo como importante la mano, no simplemente un malo más en toda la galería de Pero malos de Marvel. parece que no sea lo último que veamos de Agatha. Parece que va a ir Es más, yo creo que va a haber no sé si en Spider-Man o en el o Soldado del Invierno va a haber una escena con Agatha, seguramente, una post-crédito. No sé si salga en el Doctor Strange 2, pero parece que yo creo que el personaje, más que todo por el pegue, porque recordemos que de todas formas esto es un negocio, y el personaje de Agatha pegó, gustó mucho. Yo no creo que sea el último que veamos de ella, entonces No. seguramente van a enriquecer el personaje mucho más en el futuro. Y ojalá, pero también nos gustaron algunos otros villanos que quisiéramos haber visto más. Pim, pim, pim, pim. No sé, es de las cosas que no me gustaron de la serie, esa fue una de ellas, que la hayan dejado tan plana a la man. O sea, si te das cuenta, este Marvel siempre ha sido, Sí. el villano siempre ha sido un móvil para la Nada historia, más. pero la historia en sí siempre ha sido, y lo que mueve el argumento siempre ha sido el conflicto entre los integrantes del equipo. Así ha sido Claro, siempre. sí, pero no sé si está tan bueno eso. O sea, O sea, le ya, está funcionando, entonces tiene, ya, ya, ya son 11, ya somos 12 años sí, pero igual ya es lo que te digo. O sea, ya cuando ves tanto, pides más y quisieras un poquito más de, no sé, carne a la sopa, qué sé yo. ¿Qué otras cosas no les gustó de la serie? Ya que no hemos hablado mucho de eso. que no me gustó el arco del fake Pietro, no me gustó. Ay, Ese. estuvo turrísimo eso. Entonces, lo que no me gustó es que siento que Mickey Mouse tiene el suficiente poder económico para trolearme y gastarme ese tipo de bromas diciendo, voy a contratar a este actor que toda la gente piensa que va a ir por aquí y yo sé que y les gasto una broma. O simplemente lo hago para desviarlas, entonces pues tengo el suficiente dinero para hacerlo. Es como que diciendo el rico siempre aprovechándose del pobre. Entonces, ¡ay, qué dramático! Así, como que lo contrataron justo. Pero es que es o sea, si contratas a Evan Peters, porque ves que la estrategia, has contratado a Evan Peters, has contratado a, ¿cómo se llama? Al mancito de este Doctor Octopus, Alfred Molina, Jamie Foxx. Entonces, tú la estás alimentando el hecho de que vienen de diferentes multiversos. Entonces, pero, y Mickey Mouse a lo mejor lo que dice, ¿sabes qué? Voy a contratar, y gano mucho con, hablo de mi producto, que la gente lee mi producto, genero expectativas al final. No, no los voy a utilizar porque simplemente mi ego es suficientemente grande para no utilizar las ideas de otros. Entonces los contrato y a lo mejor les doy otros personajes que no tienen nada que ver con los personajes con los que se hicieron famosos, pero simplemente los contrato es para generar y cautivar a la gente, pero al final no los utilizo porque son personajes que no fueron creados por mí. Que puede ser el ego de Fetch, ¿no? Simplemente, ¿sabes qué? Yo no voy a incluir personajes que no hayan sido creados por mí y hayan sido creados por otras personas. Pero es que aplica mucho el dicho gringo ese de Fool Me Once, Shame on You. Ajá. Ya nos hicieron esta pendejada con el mandarín. Ya no debimos haber caído en la trampa. Mierda. Pero el mandarín fue que Iron Man, ¿cuánto? Iron Man. Tres, me parece. Tres. Dos o tres. Hace muchos años. Ya es más de 10 años. Más de 10 años. O sea, ya nos lo hicieron. Nos hicieron recontragiles. Sí, y aún así volvimos a caer. Ahora, ya en serio, ¿ustedes realmente creen que o sea, fue una troleada? A mí o sea, tampoco voy a entrar en el melodrama del tocayo, ¿ya? Tampoco voy a decir, solo porque soy pobre, ¿no? Entonces, Maldita corporación. Pero en realidad es el final de Peters. Aquí, ¿nos olvidamos de él ya? Yo creo que sí. Ese es el pensamiento que yo tuve al final. O sea, no la corporación malévola que me quiere trolear, sino ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿qué viene después? Final, ¿por qué? O sea, ya poniéndome un poquito más científico, y no le voy a dar más de 10 segundos. Está bien, estaba bajo el dominio de Agatha, pero ¿por qué tenía los poderes que tenía cuando... Correcto. Cuando era un X-Men? El primero, el poder de velocidad, y el segundo, cuando le dio un pequeño golpe de índice a Mónica Rambeau, utilizó el poder de vibración de supervelocidad que él tiene. ¿Recuerdan cuando él, en X-Men Apocalipsis, lo liberó a Magneto? Hace exactamente eso con los dedos y rompe los vidrios. Aplicó el mismo poder. Y ahí es entonces, en realidad es una habilidad conocida en todos los speedsters de todos los cómics. Ah, sí, pero no lo hizo Pietro, el otro Pietro, pues. Sí, pero yo te diría que... O sea, a lo que voy es que fue poder demasiado específico que le dieron. Se comportó exactamente como se comportaría el Quicksilver de X-Men, pero obviamente dominado con el collarcito de Agatha. Uh-huh. Por eso, a lo mejor ya está mal guardar una esperanza, pero digo, ¿realmente fue el final de Vampires? O sea, yo creo que sí. O sea, yo difiero, porque Steven Peters no hizo, o no trabajó el personaje como el Pietro del X-Men. O sea, tenía los poderes, pero lo trabajó de una manera diferente. O sea, no es el mismo personaje. Tenía los mismos poderes, pero no tenía el mismo personaje, o lo trabajó diferente. Pero él estaba poseído en ojos y oídos por Agatha, pues. No podía ser el mismo. Claro, pero lo que te da a entender hasta ahora, lo que tenemos en firme, es que el man ya estaba en Westview cuando llegó Agatha y llegó entonces. Eso es lo que tenemos en firme, ¿no? Que okay. El man ya era ahí. Entonces, pero entonces el poder que tuvo se lo dio Agatha tal cual. Que yo no creo que sea poder, incluso. Puede ser hasta una ilusión. Pero la tumbó la Rambeau. Si hubiera sido una ilusión, hubiera tenido... Pero recordemos que en estas historias fantásticas, siempre el tema de la magia es como la religión, o sea, es la salida Toma votación si fue la última vez que vimos a Evan Peters. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo pienso que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que no. Okay, yo creo que perfecto. No, pero hay que. No me gustó tampoco es que. Pero tú lo que quieres es a quemarle llantas enfrente de Disneyland, y esa es la verdad, Tokay. Tú es lo que tú quieres. Tú quieres ver sangre, tú quieres ver que alguien se arrepienta, pide perdón y dice, nunca te lo voy a volver a hacer. Eso es lo que tú quieres. O sea, este. O sea, sí. Lo que yo digo. Lo que yo digo dice, es. Homero Simpson, no. O bueno, sí. No, sí. No, lo que yo digo es que Disney ya tiene la fórmula de este. Que a veces le sale bien, a veces le sale mal, de generar una inquietud. Te tiro una inquietud al principio de la serie o la película, la franquicia. Entonces te tira una caja con una inquietud. Entonces se va desarrollando la trama y tú estás esperando que se abra esa caja y ya con lo que se va deliberando por otra trama, tú dices, chuta, tiene que ser esto. En el momento que se abre la caja, te das cuenta de que no es lo que tú pensaste o lo que la mayoría pensaba. Entonces, ese tipo de mecanismo lo viene utilizando Disney ya hace algunos años ya. Hasta en franquicias tipo Star Wars, o sea, el tema de quién eran los papás de ¿cómo se llama esta jovencita? La Rey. La que era Palpatine, al final se puso Skywalker. Martina. Rey, entonces. Rey. Martín, entonces, entonces es eso, los manes te tiran una inquietud, una caja que tú dices, wow, ¿qué tendrá esa caja? Y le dices, uy, esa, entonces te comienza a desarrollarse el arco argumental y tú dices, no, lo que tiene que estar adentro de la caja, tiene que ser, a lo que la abra tiene que ser esto, porque todo lo que ha pasado en argumento me lleva a eso, y el momento que abres la caja no es lo que tú pensabas. Entonces ese es el truco psicológico, me imagino, no tengo una base que o estudios que tengan, pero ese es el truco que viene utilizando Disney ya hace algunos años. Juliana, ¿qué no te gustó a ti de la serie? Yo lo único que me sorprendió un poco fue la capacidad con la que Wanda pudo aprenderse las runas para poderlas poner en el domo. Claro. Pues no entendía ni un carajo de lo que le estaban hablando y resulta que la man podía escribir las runas en tamaño gigantesco. ¿Cómo así? Claro. Eso es lo que habría, gato. Es como cuando tú sacas a la madre estudiando y viene otro man que no estudia, es vago. Claro, o sea, la man de la nada. Ni siquiera le explicaron ya. Y saca mayor que tú. La man asumió que eso era y medio. O sea, la man le dijo. O sea, tiene mente fotográfica, porque la verdad es que claro. Yo medio las vi y dije, unas rayitas. Y la otra sacó claro. Unas mega runas en todo el domo. Claro. Cual grafitero de sauces. En alto relieve. Lo que sabemos es que esa familia es de sauces. O sea, el uno. O sea, de allá viene. Cuidado, que tenemos mucho fanbase en sauces. Mejor, pues tiene que sentirse orgulloso de que su gente está progresando. No, pero nos van a dejar de escuchar por tu comentario sectario. Tranquila, yo soy de sauces, tranquila, yo soy de sauces. Ya ves. ¿Qué otra cosa? Fernando, ¿qué no te gustó a ti? A mí, la verdad es que no, o sea, ya cuando lo empiezas a ver, no, la verdad es que no tengo demasiados puntos en contra. De hecho, tengo un punto muy a favor. No hables del escote de Wanda. La paradoja, no, ¿verdad? La paradoja. No hablo del escote, no me acuerdo cuál era la paradoja, pero yo les voy a hacer una pregunta que es súper, súper interesante. En la historia de WandaVision, ¿cuánto importó Capitán América? Nada. ¿Cuánto importó Iron Man? Nada. No hay Iron Man. ¿Cuánto importó Viuda Negra? ¿Cuánto importó Hawkeye? ¿Cuánto importó Hulk? ¿Y cuánto importó, me falta uno? Thor. Nada, cero. Fue el cero. Domo. Todo estaba en el domo. Cero, o sea, a lo que yo les voy a decir esto y para que sigan con el comentario y ya no lo que no les guste, sino lo que ya tengan que cerrar es, se vio en WandaVision que ya no importa absolutamente nada de los Vengadores originales, cero, cero, cero, y pudieron crear una buena historia y crear universos y ramificaciones a futuro sin ninguna intervención de los Avengers originales. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de hacer estos señores? Es una locura. Es una locura lo que acaban de hacer. Es como conversábamos hoy temprano. El éxito del MCU no es lo que vemos en pantalla, no es Robert Downey Jr., no es los hermanos Russo. En realidad, el 80% o el 85% del éxito del MCU pasa detrás de la pantalla. Entonces, la mente maligna que tiene un diagrama en la pared. Ajá. Cada escenario, cada película, los hilos que lo unen. ¿Cómo mueve las fichas? Es una locura. Sí, es un genio. Es una locura. Pero está bien, no es por quitarle al panita de la gorra. Es lo que tiene que ser. Está bien, pero recordemos que son más de 80 años de, no historias solamente, sino de escritores. Marvel tiene... Los que escriben en Marvel pueden escribirte novelas fantásticas, y de hecho muchos lo hacen, y son geniales escritores. La capacidad de ellos para poder construir historias a través de sus personajes es increíble. No me sorprende, pero es muy cierto, sí, es verdad. O sea, nos sorprende a las personas que no veíamos los cómics. Está bien, pero tienen una hoja de ruta muy bien diagramada. Y por eso es que quizás a mí al final del día no me decepcionó tanto el hecho de que no hayan metido los multiversos o el hecho de que no hayan metido a los X-Men. O sea, hubiera sido muy bacán, hubiera sido excelente. Lo teorizamos y dijimos, chuta, ojalá que sea. E hicimos incluso nuestras apuestas. Nadie ganó. Está bien. Pero al final del día en realidad no importa tanto porque sabes que en algún punto van a venir. Exactamente, te están generando la necesidad. El bichito, tú lo has dicho. Entonces, como fue en Infinity War, tuviste 10 años de Thanos. Entonces, los manes, yo no creo que se tomen 10 años, pero ya comienzan con el morbo y comienzan a generar necesidad. No sé cómo es el término psicológico, pero ya cuando el perro comienza a salivar porque tiene la necesidad de Pavlov. De Pavlov, exactamente. Entonces, ya nos tira salivar los tuditos. Entonces, todo el mundo está. El multiverso. Entonces, los Avengers originales. Impresionante. Sí, pero ¿sabes qué también toca? Yo creo que la hoja de ruta está bien, tan bien hecha. Que yo creo que ya los Avengers que quedan, creo que esta fase 4 va a ser justamente para ya irlos limpiando. Totalmente. Sí. Ya están jubilados. Entonces yo creo que ya Thor también ya se va. Por eso yo me sorprendí cuando en Thor me dijeron que iba esta chica Natalie Portman, porque yo pensé que iban a mostrar a alguien mucho más joven para que ocupe ese lado de Thor, pero bueno, lo hicieron así. Pero no, todo está orientado a que ya sabes que estos jovencitos que tienen 10 años, 12 años... Tú te empiezas a preguntar, ¿para qué vas a hacer un Love and Thunder? ¿Para qué vas a poner la película de Black Widow? Te empiezas a preguntar por qué, ya no te hace falta. Una locura. Igual ganas billetes. Igual ganas billetes. No, y los seguros y las garantías que seguramente tienen que pagar. Así sea fracaso, tienen que lanzar esas películas. Claro. Pero igual. O sea, la idea de Mickey Mouse es en Love and Thunder y Black Widow, cada una meterse 1,000,000,000. Que es o el billón gringo, entonces tienes 2 billones solamente en 2 películas. O sea, en un mundo sin pandemia estoy hablando. Claro, ahí la parte interesante es que, como ya les comentaba hace 2 programas, tienes los pilares, el pilar del espacio, el pilar de la tierra, el pilar de lo místico y el pilar del mundo cuántico, del reino cuántico. Entonces tú sabes que Thor va a terminar en algún momento otra vez en el espacio, va a terminar otra vez uniéndose en algún momento con Mónica Rambeau, porque va a pasar. Y Capitana Marvel ahorita, pues esas dos escenas post-crédita. Entonces, ya que estamos en esa salida, ¿por qué no, Ernesto? Ahí terminamos. ¿Cómo van a salir los personajes? ¿Qué fue lo que pasó al final? Ahí terminamos. Eso de ahí, en los siguientes capítulos que vendrán para el MCU. ¿Qué creen ustedes? Dale, van ¿por dónde va? Nombrando a uno y dale. ¿Por dónde va? O sea, llegó la mancita esta verduzca de ojos grandes y mandíbula prominente. a llevársela a la señorita de Rambo. Con al nuevo superhéroe de Marvel, al nuevo superhéroe de Marvel con muy buenas caderas a un cine para decirle que la necesitaba el jefe. El jefe para mí es Nick Fury. Claro. Es Nick Fury sin duda. Es Nick Fury sin duda. Entonces se la va a llevar al espacio, a lo que vaya a pasar, o donde sea. A lo que vaya a pasar allá, que de seguro va a involucrar a la Capitana Marvel y de seguro va a involucrar a los Guardianes de la Galaxia. 1000%. Un pequeño detalle. Creo que Far From Home, en la segunda, cuando lo vieron a Nick Fury que estaba, dije, vacacionando y viendo una playita y todo lo demás, cuando se levanta de la silla, vieron cómo iba caminando. Uh-huh. ¿Se acuerdan cómo iba caminando? Así todo, dame mis zapatos. Como él viejo. Es una vez más acaba de aparecer Frozono. Caminaba igualito que Frozono. Es idéntico. O sea, yo sé que es el mismo, pero el Nick Fury con Frozono son cada vez más evidentes. Obviamente también en este capítulo, acuérdate que hubo referencias a los increíbles también, ¿no? Pero bueno, sí. en la parada. Yo difiero ahí porque yo creo que esta chica Fotona. Fotón. Fotón. ¿Quién? Esta chica Mónica va a esa Secret Invasion. Que es la serie las que películas va a ser, yo no sé. Para que es la serie que va a ser protagonizada por Samuel Jackson como Nick Fury. Eso está confirmado. ¿Ah, sí? Entonces sí. Secret Invasion va con Samuel Jackson. Entonces, A mí me dio la curiosidad después de ver ella va para allá. Me vi después que terminó la serie, me vi 2 horas de un cómic hablado del final del todo el MCU. Es una locura, o sea, todo. ¿Ah? Increíble. ¿Cómo el final del MCU? Ahí no entendí. Es un video de 2 horas y media donde está el hijo de este man, del Hombre Elástico, Richard, no me acuerdo el apellido, y está hablando con el grandote morado, ¿cómo se llama? Galactus. Es Franklin Richards con Galactus. Ajá, y ahí empiezan a hacer un recall de todo el MCU desde el inicio del universo, o sea, es increíble. Pero ese no es el MCU, pues eso es Marvel. Marvel, claro, sí, pero digamos me dio el cómo es por ver, para saber qué más había allá. El canal que tú hablas debe ser Comics Explained. La verdad no sé, pero... Increíble. Un moreno que habla. Ahí ya tienes a Mónica y lo que va a hacer Mónica. ¿Quién claro. más? De ahí teníamos. Teníamos a la amiga. La bruja escarlata. Sentada aprendiendo lo que no aprendió, porque aprende muy rápido. Con su cafecito. Claro. Con su cafecito. Y escuchando que sus guaguas la llaman de algún lugar escondido, el infierno, donde está Mephisto. Y la man preparándose para ir por ellos. Y de seguro va a tener que ir en algún punto a buscar la ayuda de el señor extraño. Porque de seguro el man conoce mucho de todos estos recónditos pasajes místicos del universo. Recuérdenme algo. En WandaVision, ¿en qué momento ella se separa el físico del su ser místico? En WandaVision. Solamente la escena post-crédito. ¿Y por qué lo acaba de hacer? Porque ya porque se llevó el libro. Que se llevó el libro, efectivamente. ¿Tú crees que leyendo el libro sacó eso? O sea, y porque la imagen es obvia, que es idéntica a la de Doctor Strange cuando el tipo dormía, estaba ahí todo dormido, ruco, mientras el Strange místico estaba que leía, es una copia idéntica de eso. Pero, correcto. ¿Cómo ella sabía que ya tenía un ser místico adentro? Ustedes dicen, lo leyó el libro y dijo, vamos a probar. Yo creo que se fue dando cuenta, ¿no? Con todo lo que le pasó. Yo creo que esta chica es súper dotada. Cualquier cosa yo que creo se imagina, lo puede hacer. Creo que en el capítulo 8, Agatha le hizo darse cuenta de muchas cosas. O se dio cuenta en el momento que tuvo contacto con la gema de la mente y se separó. O sea, ahí se dio cuenta de que se había amplificado. Pero yo creo que la man se dio cuenta cuando Agatha le hizo ver que la bomba de Stark no reventó porque ella lo hizo. Porque no, ella que era una bruja, no que otra cosa. O sea, que el diablo está en los detalles. Y aquí, sí, en el MCU siempre, Acuérdense, el libro del Darkhold tiene un villano dentro. O sea, ese libro. El libro es malo. El libro es malo y tiene un demonio metido que está dentro del libro. Entonces, a lo mejor, como está el tema de que él quiere recuperar a los muchachos, a sus hijos, él le va dando información y porque en los cómics, en realidad, es ese demonio quien la termina persiguiendo a Wanda. Entonces, es de hecho la que la maldice para que sea bruja. Ajá, efectivamente. Entonces, puede ir por ahí también. Entonces, puede ser que ella está aprendiendo el libro, pero en realidad el libro la está persiguiendo. ¿Ya nos olvidamos de Magneto? Ya, no hay nada en firme todavía con Magneto. Entonces. Sí, o sea, volverse a... Ya no dijeron que los papás eran otra cosa, los viejos eran otra cosa. O sea, no era Magneto para nada. O sea, no, pero ¿qué? ¿Todavía se los puede haber dejado y ellos adoptados? O sea, ¿qué? Pero es algo que lo van a tener que explicar de aquí a unos años más. Ahorita ya olvidémonos eso ahí. No creo que en la próxima película nos vayan a meter a los mutantes. Yo a los mutantes los veo después de que haya pasado incluso esta fase. Está bien. Ahí yo veo a los mutantes. Sí, está bien. Está bien. Porque, y Mickey Mouse lo va a contratar a Michael Fassbender. Le da un billete y al final. Solamente para que saquen un cameo y le dé coraje a Fer. Solamente un cameo y dice: Wanda le va a decir, tú eres mi papá. No, yo soy el abogado. El reparador del. Ajá, pero que pasaba, por ejemplo, de pista. No sé si lo hablamos aquí, pero para que Fassbender sea el papá de Wanda, tuvo que haber empezado como a los 9 años. No dan. O sea, si con el CGI puedes hacer joven a Samuel Jackson, puedes hacer cualquier cosa. Pero es un billetón, mejor voy y busco a alguien más viejo y ya está. Si es que los quiero empatar. Pero capaz los puede pagar. Sí, el ratón los puede pagar, pero. Listo, visión blanco. Visión es visión, ya, olvídate. Ya es okay, visión. Ya es visión. ¿Cuándo se pinta de colores? Y cuando le habiliten la paleta, no sé. Yo creo que, o sea, de lo que vi, Wanda está va a salir en la película de Spider-Man porque está en el cast. Entonces supongo que va a aparecer de alguna manera. Y de seguro va a aparecer en la de Doctor Strange. Visión no creo que aparezca ahí. Yo creo que de pronto va a haber por ahí algún contacto o unos mensajitos por WhatsApp de entre los manes, pero no creo que vayamos a verlos juntos en un tiempo, aparte porque quizás deben de hacernoslo. Yo creo que tendría más efecto si nos los vemos por separados y extrañándose, o sea, cuando se vean en un futuro yo no creo que vuelvan a ser pareja. Yo creo que sí. Yo creo que aquí murió el tema. No, para mí que la man le gustan esos juguetes metálicos. Así como en Seven. Pero a veces la vida es así, ¿no? Claro, yo creo que el arco WandaVision, al menos en términos de pareja, concluyó hoy. Concluyó el día con este capítulo. Seguramente Visión van a ser porque recordemos que Visión tiene los recuerdos, pero es un reinicio. Entonces, es un ser que va a volver a aprender nuevamente. Entonces, sí, pero en teoría el alma del man está en los residuos de la gema del alma que tiene Wanda. ¿O es la de la mente? La de la mente. Bueno, está en teoría el alma ahí, o la esencia de lo que en teoría es el ser. Por algo lo pudo crear a partir de ahí. De pronto, y ya tú sabes, así como el mal le tocó la frente a Visión Blanco, la mal le toca la frente al otro man y dice, ya. No creo que vaya por ahí, pero habría que ver, ¿verdad? Claro, no creo que pase ahora, debe pasar mucho más adelante que se vean en algún evento que requiera que los dos estén juntos. Quizás a Visión lo manden incluso con el ¿A tema dónde se fue Visión? la ¿Dónde pata creen que fue? espacial. ¿A Visión dónde se tiene que fue Visión? regresar. Visión en teoría es propiedad del gobierno todavía, ¿no? O de los o No, los ya el man ahorita es un ser independiente ahorita. no creo que sea rebelde. ¿A No dónde creo que se sea fue? ¿A rebelde. dónde se fue? ¿A dónde se No, fue? porque recuerda que el man No dijo, se sabe, no se sabe. dentro de todo la charla filosófica, el man concluyó de que lo querían así para que es una arma más fácil de controlar. Y al final él termina diciendo, yo soy Visión, o sea, está diciendo porque el man es catarata, el man llega siendo catarata. Entonces, la frase final del man es, yo soy Visión, y boom, se va. Entonces ahí el man ya marca cancha con el gobierno. Entonces yo creo que ya el man ahorita es un ente independiente, sin control de gobierno. Pero el gobierno no puede dejar solo a un arma tan poderosa, no sé. Un arma que te cuesta Ah, bueno, tanta eso es otra plata. cosa, pero yo creo que Darcy. lo A Darcy. va a hablar Capitana Marvel y toda esa gente. El ¿Tú man crees que se va da al más espacio? ¿Tú para crees que se va al eso. espacio, Visión? Da más para eso. Da más para eso. O sea, es una máquina, da más para estar viajando en el espacio sin problemas de oxígeno, ni traje, ni nada de esas cosas. Qué mal, Es qué que mal. Que no, que... no, no, yo Visión creo lloró, que el Visión man. lloró, loco. Visión El, lloró. eh, eh, yo creo que esta visión lo que va a hacer primeramente es recorrer los pasos conforme a lo que le dio el visión dentro del Hex. Va a ir a recorrer los pasos como para reencontrarse, y yo lo veo más como tutor de los Young Avengers. Lo Ah, sí, también. veo por Puede ahí. ser. Interesante. O Eso haga está 7 años en interesante. el Tíbet, no sé, de pronto. Se vaya a meditar. Darcy, la vemos de nuevo con Thor. No, no, yo creo que ya no lo vamos a ver más. Porque Okay. fíjate que hasta para el final de la serie, no, La se fue man la no man. apareció. Ni Simplemente, siquiera. chao. Fue Ella. Yo sé que en ella. teoría ella llevaba el camión, pero apareció la cara de ella. Ya está No, sí que sí bien. apareció, Sí, pero date se cuenta que para el apareció. cierre en que Mónica está con el chinito, ¿Ah? el chinito le dice, no, ya se fue la man, no quería ningún problema. O sea, ya, Correcto. Ya fue flaco, el final, chao. nunca más. Yo creo que Darcy la vamos a ver, en el mejor de los casos la vamos a ver en Ant-Man. Quizás. Seguramente con el detective Who. El chino lo vamos a volver a ver con Ant-Man, que ya se viene No, Ant-Man 3. Ant-Man 3, o sea, el chino yo creo que va a Ant-Man 3. Muy bien, muy bien. Entonces seguramente ahí Darcy ahí va a meter cuchara también. Excelente. El Hayward, otro villano plano. No sé. Tenía Ya potencial, ¿eh? creo, o Sí, yo también le di sea, potencial. Yo le di potencial también. sí, pero yo creo que no lo vamos a ver mucho. ¿Cuántas veces lo has visto al General Ross después de Hulk? Solamente una escena post-crédito, nada Un más. postcrédito Y en con unas el pequeñas Iron Man, no, pero participaciones en los Avengers y en. en Civil creo que tuvo. Claro, en Civil War y en Infinity War. Pero Ajá. nada, o sea, no decide. Es un personaje de Claro, es relleno. correcto. Quizás Es quede correcto. como eso. Porque al final del día son superhéroes, no son oficiales de la ley del gobierno. Yo sí lo Entonces, veo. A mí, yo sí lo veo, en ahí me series quedo. quizás. O sea, yo lo veo al man, a lo mejor como un Skrull o Hydra. Entonces, eso fue Claro. lo Lo que que a fue mí me desarrollando confundió por es por ahí. qué se lo llevan esposado. ¿Qué crimen cometió el man? Ahí está lo que yo decía. Wanda es villana, terminó siendo heroína. O sea, el man, ¿qué crimen cometió? Bueno, se creó un nuevo Visión. ¿Con recursos de qué? No sé. Ya, digamos que por ahí lo agarras. Podría Pero, tenía los recursos aprobados por ya, alguien ¿qué otra más. cosa mal hizo? Porque le No, disparó a no los hizo nada chiquitos, no más. hizo nada malo. O sea, le disparó a los chiquitos que no existen. Que no existían. Ya, Trató de chiquitos liberar que un no pueblo. existen. Entonces, no Salvo que entiendo por qué haya lo cogen preso al man. Máximo un informe. desobedecido alguna orden o algo, pero ni Ajá. ahí. Una orden de No Capitán sé. América, ya. No sé. Capitán América no existe ahorita, acuérdate. Ah, perdón. O sea, sí existe, pero el man está jubilado en alguna parte de ahí con Peggy. Solamente Winter Soldier y Falcon saben que está ahí, en teoría, ¿no? Claro. Bueno, en resumen, yo le pongo a la serie 10 sobre 10. Yo le pongo 9 sobre 10. Yo le pondría un 9 también. Yo le pongo un 9. Yo le pongo un 9 solo porque el motherfucker de Feige no nos hizo felices completamente. Sí, sí. Prefirió el billete y extender estas cosas y no sernos felices de una vez, así que 9 para ti. Pero gran serie. Gran no lo serie. Podemos culpar por preferir durante, el billete. Durante 4 o 5 capítulos estuvimos, ¿qué va a hacer esta maldita loca? ¿Qué se le va a ocurrir ahora? Y eso es un muy buen feeling. Sí, buena serie. Estuvo bueno en realidad. Bueno, hemos hablado harto de esto. Quizás nos volvamos a reunir para hablar de otra cosa que venga en posterior. El estreno de Winter Soldier y el otro chico, que no me acuerdo nunca el nombre. Falcon. Tú eres racista, creo yo. No, es que no me acuerdo el nombre. Cuidado que entra a censura este capítulo por el. Sí, iba a decir otra cosa mejor, iba a decir que los confundo. Claro. Como máquina de guerra. Vision los confundió y casi mata a Máquina de Guerra, verás. Todos los negros son iguales. ¿Sí ves? Yo los confundo. Vision también los confundió. Pasa. Para Juliana todos los negros son iguales. No, eso no dije. No, qué mal, Ernesto. No, eso no se dice. Qué mal, Juliana, no. De mi parte, agradezco la invitación en los últimos 3 episodios para hablar de esto tan chévere. Agradezco al director y al... ¿Y qué? ¿Ya no te vamos a llamar de nuevo? Te vamos a llamar de nuevo. Permanentes del equipo, y realmente les agradezco porque pasaron unos momentos muy bonitos. Muchas gracias. ¿Este man se está despidiendo o qué? Él no, ya te llegará la invitación, tranquilo. Ya, una vez que entraste no sales. Te enteras de demasiadas cosas. No te podemos liberar. Pero que la mafia mexicana. Así es. No, muchas gracias, le he pasado súper bien, muchas gracias. Sí, es más difícil salir de las drogas que del grupo de WhatsApp que tenemos cromado. Sí. Bueno, vale, hasta ahí llegamos el día de hoy, señores, señorita. Nos vemos en otra ocasión. O sea, y no hagamos el compromiso de reunirnos para hablar del capítulo estreno de Winter Soldier. Está bien. Queda el compromiso plantado. Listo, señores. Nos estamos viendo. Buenas noches. Chauís.